Vamos a amanecer, mucho alcohol, fuma y joda. Este niño suéltate y no mire la hora, que aquí venimos a joder. Hoy nos vamos a amanecer, mucho alcohol, fuma y joda. Este niño suéltate y no mire la hora, que aquí venimos a joder. Con tu nena bien pegado en la pared.